96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz viernes, hoy 2 de febrero de 2018, momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, James Martínez, tiene el placer de acompañarle junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro juramentó 1.500 estudiantes del movimiento de teatro César Rengifo. Jefe de Estado pidió organizar primer festival de movimiento César Rengifo. Hoy, PSUV realiza plenaria para proclamar candidatura presidencial de Nicolás Maduro. Cultura. Centro de la Diversidad Cultural presentó planteamientos y aportes a la Asamblea Nacional Constituyente. Conservatorio de Música Simón Bolívar abrió proceso de audiciones. En su quinta edición, abren convocatoria para concurso de relatos y cuentos cortos Chávez en 100 palabras. Regionales. Con amplia representación, Venezuela dice presente en la Feria del Libro de La Habana. Cultura al Día. Durante un acto realizado en la Plaza Bolívar de Caracas, el presidente de la República, Nicolás Maduro, juramentó este jueves a 1.500 estudiantes del movimiento de teatro César Rengifo para consolidar las artes y la cultura por la paz del país. Asimismo, el jefe de Estado instó a fundar en cada escuela y liceo un núcleo del movimiento de teatro César Rengifo, que actualmente llega a 2.600 espacios educativos. Hoy estamos llegando a 2.600 escuelas. Tenemos que llegar, Elías, compañero ministro, Pedro, Carolina, tenemos que llegar a todas las escuelas y a todos los liceos del país con el movimiento de teatro César Rengifo. Miren, el teatro es una de las formas más hermosas que hay de expresión de las ideas, de los sentimientos, de la historia. El teatro resume en sí mismo el pensamiento, la poesía, resume la danza, la música, el baile, el canto, resume todo. Pudiéramos decir el teatro es una forma de uno aprender a hacer todas las artes, todas las culturas, porque en el teatro uno aprende a bailar, ¿verdad? A tocar instrumentos, a cantar. Uno aprende a leer, a representar, a actuar, y uno aprende a pintar en colores y a hacer en colores todas las escenografías. O sea que el teatro es la síntesis, el resumen de todas las artes y culturas. Por eso el movimiento de teatro César Rengifo tiene que expandirse, multiplicarse y llegar a todas las escuelas. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, exhortó este jueves al ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Jaguar, a organizar para mediados de este año el primer festival del movimiento de teatro César Rengifo en todo el territorio nacional. Nosotros tenemos que crear, compañero ministro Elías Jaguar, rápidamente para aprobar a mediados de este año el primer festival de teatro del movimiento César Rengifo para que todas las escuelas y liceos presenten sus obras de teatro, las obras nacionales de César Rengifo, de Rodolfo Santana y de tanto. A mediados de abril puede ser, porque nosotros tenemos que fortalecer la educación pública, masiva, inclusiva, gratuita, de calidad. La educación pública que le garantice a ustedes, madres, padres, que sus niños y sus niñas de esta época van a ser la mejor generación educada, la más culta, la mejor generación de venezolanos y venezolanas que jamás hayamos tenido sobre esta tierra sagrada. 12 y 8 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este viernes, el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, realizó una plenaria nacional extraordinaria para proclamar la candidatura presidencial de Nicolás Maduro. El evento inició a las 8 de la mañana en el Teatro Teresa Carreño y cuenta con la participación de la militancia, los miembros de la Dirección Nacional, gobernadores, alcaldes y delegados del Tercer Congreso del PSUV, celebrado en el año 2014. Cultura. El Centro de la Diversidad Cultural presentó este miércoles ante la Asamblea Nacional Constituyente aportes sobre el concepto de diversidad y el alcance de la tolerancia y la convivencia pacífica, en aras de elaborar propuestas para ser incluidas en la nueva Constitución. 12 y 9 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El Conservatorio de Música Simón Bolívar abrió audiciones para nuevos integrantes en sus orquestas y agrupaciones. Las mismas se realizarán a partir de febrero y se mantendrán abiertas durante el transcurso del primer semestre del año en curso. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para conmemorar el quinto año de la siembra del comandante Hugo Chávez, la Fundación La Bicicleta abre convocatoria para todo el pueblo creador a participar en el quinto concurso de cuentos y relatos cortos Chávez en 100 palabras, edición nacional e internacional. La convocatoria estará abierta hasta el 5 de marzo del año en curso y los relatos deben ser ingresados al sitio web labicicleta.org.be. Internacionales. La edición número 27 de la Feria Internacional del Libro de La Habana, que comienza este viernes en esta capital, contará con una amplia representación de escritores, títulos y casas editoriales de Venezuela. De acuerdo con el ministro venezolano de la Cultura, Ernesto Villegas, a la mayor de las Antillas viajó una delegación integrada por autores consagrados y emergentes, así como editores, editoriales públicas y privadas. 12 y 10 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y a las 12 y 11 minutos llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Peñán. En la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas. En los controles nos acompañó Brian Noguera. En la locución, Jamie Martínez. Hasta la próxima emisión, que tengan todos feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad.

Tambor y Gloria. Fundados el 28 de marzo de 1981 en el barrio El Guarataro, parroquia San Juan de Caracas. Somos identidad, somos Alba Ciudad. Llegó el año nuevo y en Alba Ciudad 96.3 FM lo recibimos dando nuestro grito de carnaval, así como tradicionalmente se hace en el Estado Bolívar desde hace ya más de 50 años. Este llamado originalmente es realizado por el locutor Tomás Chino León, quien con su fuerte voz invita a través de Radio Angostura a todos los habitantes del Estado Bolívar, a los bailarines, comparsas y grupos artísticos, así como a todas las comunidades, a organizarse y a escoger su reina de carnaval, y de esa manera iniciar los preparativos para los carnavales que se realizarán en el mes de febrero. Esta tradición se mantiene vigente al pasar de los años, y es por eso que recibimos el año 2018 dando nuestro grito de carnaval, como un reflejo del colorido y la alegría de nuestra cultura. ¡Ahora!